quieren, este... solamente... Muy buenas noches, querida audiencia. Estamos en vivo aquí desde su programa favorito, La Precopa. ¿A poco sí? El día de hoy nos acompaña el señor Víctor. No puedes decir, Víctor, que te acompaño porque yo siempre estoy aquí, soquete. Bueno, además de soquetearnos, ¿cómo te encuentras? Pues bien, güey, me siento como un mejor ciudadano ahora que ya vimos el debate de Hillary Clinton contra Donald Trump. ¿Pero no crees que eso a nosotros no nos afecta, Víctor? Exacto, güey, porque nosotros no vivimos en Estados Unidos, entonces eso no nos afecta a nosotros. Bien dicho. En noticias más importantes, pues, el novio de Lady Coralina la perdonó y siempre se van a casar. Oye, pero eso es un... Bueno, mi teoría es que es un rumor, ¿no? Ay, güey, no sé, no tengo idea. Yo leí la nota, pero se veía muy fake. Pero yo tengo algo que decir. Yo si la amara, yo creo que sí me casaría. O ¿sabes qué? También la gente es muy pendeja. Se van a de casa de sus papás, se casan y viven juntos. Qué estupidez, ¿por qué no? Vivir juntos un rato, ver cómo es la morra. Pero yo creo que eso es algo que está cambiando, que en muchas parejas de... Por ejemplo, yo todas mis primas, te voy a decir, son muy políticamente correctas y socialmente correctas. Uh-huh. Y son niñas muy lindas, pero la mayoría nunca vivieron con sus novios y ya se casaron. Y se la está llevando la verga. No, solo a una, la más vieja, pero a las demás a lo mejor, pues... Es que la más vieja lleva más tiempo de novia, güey. Lleva ya como 10 años de casada. Oye, si nos pones la musiquita de la precopa, porfa. Muy bien. Entonces, yo sí creo que eso de como salir casa de tus papás a vivir con tu esposo ya firmado... Pues no está chido. Primero, para mí primero es vivir así como pareja. Primero solo, sí, sí, luego congenian. Como pareja. Luego si congenian, pues ya de amantes justamente. Y por ejemplo, Tona nos puede hablar de eso porque en Monterrey vivía con su novia, ¿no? Así es, yo viví con mi novia. Y hablando de Tona, años. Bueno, hablando de Tona, tenemos aquí a la mascota del equipo. Ah, no, perdón. Tenemos no vino Rama, güey. Ya sé, güey. Qué raro. Pues ¿no? La verdad es que ni se siente la ausencia de Rama. ¿Mi color? No, amiguitos de la Precopa. Yo duele mi corazón. Les voy a presentar a nuestro querido más pelón, el que el sábado se puso bien, pero estaba tirando en el jardín. Yo no fui. ¿Eras tú? Creo que sí fuiste tú. Estabas tirado. Tonatiu, del río... De la Santa Inquisición, Casals, Tona, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Vic. Gracias por invitarme a este episodio de La Precopa. Yo la verdad ni quería grabar porque me caga la gente. Pero claro que no, compañeros, eso es broma. Estoy muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? ¿Balán, Vic? Bueno, pues... Pues falta que presentes a Balán porque nadie sabe quién es. Ay, pero dijeron, es que como dijeron, ¿Balán? ¿Quién será ese cabrón? Bueno, yo quiero presentar aquí a mi lado derecho a mi muy buen amigo Carlitos. En facebook.com/laprecoparadio. Así. ¿Ah, subimos un videito de la cervecería Terranova. Vayan, ya que la desclausuren. Que la clausuraron. No sabemos por qué. Pero sí está muy chida. Y. Y pues, bueno, además de eso, vean el video, está chido, el lugar está chido. Si viven ahí por Providencia o cerca, caigan vayan un día. Vayan ahí, nomás pasen, o sea... No, ya que la abran, pues vayan. Sobre todo porque pues la mitad de nuestra audiencia es de otras partes del país, menos de México, de Guadalajara. Acuérdense que es este lado de un lugar, restaurante que se llama El Diablo. Que también van a clausurar. No, ese no le haga nada. Pues bueno, y yo les quería platicar... Oye, ¿sabes qué estaría muy bueno? La maldición de la Precopa. ¿A dónde vas? Te clausuran. No, pero eso ya no puede ser porque cuando fuimos nos dejarían de invitar. A la borra. Ay, sigue. ¿Cuánto tiempo lleva? Desde que abrieron. No, ya sé, güey. Ahí está. Bueno, ahorita ya les vamos a poner la música de fondo que es clásica de nuestro programa. Ahí está. Bueno, y... yo les quería platicar que ahorita acabamos de ver el debate de Estados Unidos. No sabemos inglés, no entendimos nada, nos hicimos los tetos y mañana vamos a estar hablando de esto en el trabajo. Pero, nada, no es cierto, sí sabemos inglés todos, estuvo muy interesante. Sí, estuvo interesante, además pedimos una pizza mientras discutíamos. Eso no lo puedes decir al aire porque dijimos que vamos a la Precopa Fitness. Exacto. Ay, la Precopa Fitness. El refresco era light. Bueno, yo tuve una semana muy estresante esta pasada y esta, pues, todavía no acabo de resolver los problemas, ya en eso ando. Pero, pues, en la tarde se me antojó una chela, en la noche una pizza y la verdad toda la semana. ¿Y además rompí, que se te va a antojar, Balan? Rompí mi dieta. ¿Una rayita o qué? No, se me antojaría, a lo mejor unas nalguitas, pero pues de momento, pues me conformaré con un... Me voy a echar una manita. Una manita, me voy a echar una manita. Una de las personas con las que sales te escuche, güey, porque neta te estás dejando ver como... No se crean, muchachos y muchachitas. Oye, cuando, mira, quien nos está escuchando, no se crean. Bueno, este... saliditos a la iluminada, este... Ay, esos son los chistes que todo no entiende. Estoy enamorado también, les quería platicar eso. ¿Otra vez? Y, no, por primera vez en mucho tiempo. Ah, ok. Este... Qué bonito. Ah, bueno, y les quería yo decir, por ejemplo, que yo sé que todos odian a Donald Trump, pero a mí me cae bien. Se me hace un güey muy inteligente que dice la verdad con los, con los pelos de la burra en la mano. Como diría la gente que dice frases raras. Y pues como con ustedes, Balam, el que cayó en la campaña publicitaria de Donald Trump. No, pero dijo otra cosa muy cierta. Hillary se ha gastado una cantidad de dinero impresionante en su campaña. Y como todos los que ganan. Y la neta, no está chido que la política la haga el dinero. Güey, pero pues... Pero en Estados Unidos las campañas políticas las financian las empresas. Eso sí, está las chido. Las farmacéuticas, hay muchísimas atrás de los candidatos, güey. Aquí también, mijo, hasta los narcos. Sí, pero oficialmente no. That's sí, allá the creo difference. Que es ilegal, ¿no? Y es algo que se hace, pues. Pero no es como tu patrocinio, wey, es tu donador. Como House of Cards, güey, que son donadores, no son patrocinio. Sí, a lo que voy, pero por ejemplo, que sí, pero solamente un patrocinio. El Underwood dice, "¿Cuánto por aquí también una los narcos te patrocinan?" Ah, sí, perdón. Que le dice al Underwood, "¿Cuánto porque te sirve esa cerveza?" Pues te doy $60,000 para que seas mi para que me sirvas una cerveza. Y al vato va y es el ridículo. Te voy a servir. ¿De qué habla? ¿Cómo son los como las fiestas así de donde se patrocinan? Patrocinan y eso. El product placement. Para los que no saben de publicidad. No, eso no es product placement, amigo. Claro que pues sí. Pues es que sí, obviamente. Si en una fiesta o un evento público ponen una cerveza, es product placement. No, pero es que no... Para que Frank Underwood, que es el protagonista, el Mr. Le hiciera de bartender y le sirviera una cerveza a un señor. Al revés. Él no está luciendo la cerveza ni nada. Es una cerveza de barril, de hecho. Entonces, pues estaría muy chido que aquí también se financiaran con recursos privados en vez de públicos. Sí, ¿qué? Pero con limitaciones, porque lo de cobrar favores, que de todos modos se usa, pues además sería todavía más oficial. Bueno, estamos en el capítulo más porno que ha tenido esta... Y una vez hablamos de pitos y anos durante como el media hora. El 69. Llegamos al 69. No está para celebrar. Algo que le quieras decir a Fer. El otro día tú me mandaste que el 69 era tu pose favorita, ¿no? ¿Yo? O esa. Ah, con esas publicaciones finas que haces. Exacto. Claro que sí. Ya ven. Entonces, parece aburrido. Amiguitos precoperos, yo quiero mandar un saludo muy especial a la niña más bonita del mundo. A Fer. Big, mi amor. Tranquilo, a mí no. Ah, perdón, Tona. Pensé que hablabas de la iluminada. Ey. No le voy a mandar saludos a tu novia, ¿verdad? No sería apropiado eso. No. Ok, muy bien. Entonces, saluditos a Fer con un besote, un pellizcón. En la nalga. Un pellizcón en la nalga y un besito en la derecha, porque dice Big que la derecha. No, la verdad nunca nos ha hablado de los lados de las nalgas. Y que no nos hay una derecha y una izquierda, güey. No es mucho, no hay que buscarle. Mucho. Y en medio está la raya. Muy bien, anatomía por balance. Oigan, yo les quería hablar de un tema medio chistosillo que me puse. Bueno, está como mis temas, así medio ñoños y así. Qué bueno, Tona, porque aquí todos somos ñoños. Exactamente, pero yo más que todos ustedes, así que. Oigan, y Vic ya está bien mamado, tiene unas piernotas y. Bueno, le dicen el tripié porque ya también uno de sus brazos se alargó un chingo. Al piso. No, estoy haciendo un chingo de ejercicio para no irme como lavador al mar, pero... ¿A Cancún? Yo aumenté en mis casi mes de ejercicio mi masa muscular y disminuí mi grasa, pero sigo igual. Pero se siente, ¿no? Me veo menos gordo, pero peso es lo mismo. Es un maldito de mierda, güey, Diego Delgadillo. Ese cabrón puede hacer lo que quiera y se queda bien mamado. Maldito, sí. No está mamado. Yo odio a esa gente. No, pero tiene. No está flaco. Ajá, flaco está marcado de los bracillos. Y bueno, pero ¿por qué chingados estamos hablando de cuerpos de hombres? Pues porque. Ay, Diego. Bueno, y hablando de Diego Delgadillo, ya tiene una barba muy chida gracias a uno de nuestros patrocinadores, Minoxidil Guadalajara. Gracias, Minoxidil. Y pues nuestro otro patrocinador que ya estamos pensando mandarlo a la chingada. Nuestro KLGDL. KLGDL. Que nos quitan a nuestro reportero. Nos quitan a Rami. Que KLGDL, para que sepan, es donde ven la cartelera de los eventos culturales en Guadalajara. ¿Los eventos? Claro. Sí, creo que sí está bien. Sí. Muy bien. Y bueno, ya empezando ya con la precopa más en forma, yo les quería hablar de algo que vi. Que ustedes lo han visto, ¿no? Cuando están en YouTube o cuando van a buscar en Google, que escriben una letra y de repente salen las sugerencias. Como las de Balam. Videos de Balam con B grande. O que Balam pone, escribe con C, E y Señor de los Cielos. Señor de los Cielos con C. No, es broma, precoperos. No, es que es verdad. Bueno, estas sugerencias, entonces me di la tarea de... Oigan, nos dice Luis... ¿Nos podrías decir si se escucha? Porque hace rato nos conectamos a la red Wi-Fi. No sé si eso pasó, pero hoy no traemos micros, andamos grabando en el cel. Estamos como cuando fuimos a un restaurante. ¿O por qué no haces tú la prueba, güey? Qué bueno, ay, que no pase el programa para tus mamás. Porque a lo mejor no se escucha, a ver, imbécil. A ver. Y si sí se escucha, que está como aquí dice que sigue grabando. Pero cuando pues, dice, nos vamos, mira, podría engañarnos. Confiemos en el software de Mixler. Y ajá, que está grabando bien, sin problemas. A lo mejor nosotros mintiendo. Bien, pendejo. En podcast, ajá, exacto. Entonces ahí les va. Ah, ya, nos dicen que sí se escucha. Gracias. Gracias, sí, ahí le va la gracias, lista. Gracias, Luis, saludos. Empezamos con la letra A. ¿Quién creen que aparezca en la letra A? Tu mamá. ¿En búsquedas? No. ¿En búsquedas? No. ¿En sí, búsqueda? En búsquedas. Nomás pones la letra A. Alopecia. Alopecia. No, en YouTube, güey. Ah, en YouTube. Alopecia. Me encanta el superprocesador Snapdragon 820 super lento de Tona. Si tuvieras un A10 by Apple. Me justifiqué, güey. O sea, te dije no en YouTube. Y tú dijiste, y ya ves cuando me dio risa, güey, que, güey, ya vas otra vez a alopecia. A ver, espera, pero son búsquedas en México o internacionales. Sí, pues son del YouTube que yo agarré, que es YouTube México. Yo creo que sí. Aiga. Siempre son preguntas. YouTube, güey, es Ariel Camacho. Es un artista, güey. Ese es el primer resultado. Exacto, güey. Yo también hice esa pregunta, por eso los que no conocían, me di la tarea de investigarlo para ver quién es. Exactamente, un cantante de banda. Que la adivina que lo que pasó a él es que él falleció el año pasado en un accidente automovilístico allá en la ciudad de todos los banderos, o el estado, en Sinaloa. Y sí, eso es lo que parece cuando pones la letra A en YouTube. La siguiente es cuando pones la B, ¿qué creen que aparezca? Banda. Exacto, banda. Videos de banda. No, de hecho YouTube, Google es muy buen chico. Y si pones videos así mal escrito, te lo corrige. Y te manda las sugerencias con la V. Sí, a huevo, es que saben que están bien pendejos todos. Bueno, pues no, es la banda MS. Yo quiero descubrir, la banda MS es muy buena. Quiero yo decir algo de esto de los autocorrectores. Hoy aprendí algo de ortografía. ¿Te trolean a ti? Que no sabía cómo se escribía. Video. Ay. No, algo. Señor. Señor, que los cielos. Vayan. Wey, vayan, pero ¿de cuál? Te hemos corregido. Con Y. Veces, pero ¿de cuál vayan? Es que hay varios vayan. De ir. Sí, con Y. Pero Balam se escribe vayan con doble L, con B grande. No, con B grande no. Claro que sí. Pero con doble L sí, bueno, creo. Y creo que ni existe esa palabra. No, sí, una valla es una como cerca. Ah, pero vayan es como ahí que, cuando... No, como que por ya ejemplo, dije, finca. Eso sirvió para aprender. Finca es fincar, ¿no? Ajá. Entonces valla, vallar, pongan vallas. En vallar más bien sería. No sé, pero el caso es que estas palabras sí son raras. O sea, sí, no es normal escribir vayan, ¿no? Es como, ¿sabes cuál es la más difícil? Raro, ahí, hay y hay. No, no es cierto, esa es la más fácil, güey. Balando, digas eso porque es lo que escribes mal, güey. Yo nunca me equivoco en eso. Ay, por favor. La otra vez dijiste, ay, qué pedo con sabe qué. Y luego Rama te puso, ay, y qué pedo con tu ortografía, güey. Y era ahí el. No, ahí es A-H-I con acento en la I, es de ahí, apuntar ahí. Tona, lo mejor es luego, cuando... Ay con H es de haber, obviamente, Y. Tona. Y ay sin H, y también con Y es una expresión. Sí. Entonces, o sea, a lo mejor es cuando sencillo. Este menso pone alguna barbaridad en el grupo donde están todos los amigos y todos nos empezamos a volar. Y él no se da cuenta, güey, hasta después de un rato va, ay, me equivoqué, ay, el autocorrector me escribió, me puso güey, el aire. No, sí me lo corrige mal y sí me doy cuenta que se están queriendo burlar y ya les explico. Que el autocorrector está mal. El autocorrector me cambió hubiera por Aiga. No mames. Aigar. Quiero, solo lo diré una vez. Están mintiendo. Me cambió Aigar por Ai. No, de hecho siempre en el que me equivoco es en el que acabo de mencionar hoy, en Valla. No más que solo en Valla, no en Valla. Me quise poner Valla y me puso Aiga, güey. No mames. Lo pongo con doble L. Bueno, con doble L. Continuando ya con la lista y llegando a la letra C. ¿Cuál creen que es la siguiente? En el C-C. Crudo. Casa. Se puso muy de moda. No, la mayoría son grupos. Se puso muy de moda ahorita. Mi carnal lo escucha mucho y sus amigos también. Commander. No, Commander es con K. Ay, pero pues. Ay, perdón, señor, que escucha el Commander. You're right. Es Cártel de Santa, güey. Cártel de Santa se puso mucho de moda, ¿no? Como lo escuchan que los morritos de 15 para sentirse malo. Yo lo escuchaba, güey. Para sentirme malo. Y los niños de 15 ahora, 10 años después, lo escuchan para sentirse malos. Aquí lo único que gana es el babo, güey. Ese cabrón. Es el que es malo. Güey, de hecho, una vez estaba viendo en su Facebook de babo. El vato pone una foto, sale una chava y todos los vatos mamándosela, güey. No, babo, tú con un montón de chavas bien buenas. No, pero sí, a veces sube una foto en su cama con 6 chavas y todas en bikini y dices, bueno, les pagó, pero qué buen gusto. Pues, sí, claro, pues como el Dan Bilzerian, ¿no? Como ese cabrón. El que les pone collar de perro. ¿No lo conocen? No, ese es un italiano. Ese se llama Candy, sabe qué vergas, pero no. El que yo te digo es un jugador de póker, güey, de Las Vegas. Que pues sí es muy bueno, está muy mamado el cabrón y sale con modelos rusas. Requete buenísimo. Oigan, hablando de modelos, yo quiero mandarle un saludo a las hijas de Donald Trump que parecen modelos malditas. La que sigue, Donald Trump. La que sigue es con la letra D y es gringo, a ver si lo adivinan. Donald Trump. ¿Cómo que B? D. D de dedito. Ah, Dirty. Talk Dirty to me. No, güey. Daredevil. Es Drake. Nuestro amigo canadiense favorito de todos, güey. Dijiste que era Estados Unidos. Ya decides. No, dije que en inglés, ¿no? No, dijiste que. Bueno, ya X, perdón si me equivoqué. Es Drake, el canadiense favorito. El friendzone de Rihanna. De hecho, es lo que yo escribí aquí en mis notas de la precopa. Friendzoneado por Rihanna. Pues Alice Pensa, pero a mí. Bueno, no ni tan friendzoneado porque. A mí. Pone unas. X, güey. Los bailes. El siguiente es con la letra E y es uno que le gusta a Balán. ¿No te gusta Drake? Se me hace muy simplona su música. A mí me gusta mucho el meme de Drake, me encanta. Ah, está muy bueno, güey. Como ¿Qué letra sigue? ¿La E? La E. Y también me gusta, ¿nunca has visto, hablando de Drake, nunca han visto ¿qué cuando año es, o qué? Cuando los videitos que mandan algo y los rebota? Me encanta, güey. No, yo no lo he visto. ¿No? La letra. Que es el de video en el que está en un cubo, porque es el. Ah. Y entonces le mandan de que, no sé, el iPhone y le hace. Lo rebota. Este es el Dan Bilzerian o Blizzerian, ese cabrón. ¿Quién es ese güey? ¿Por qué andas viendo pitos? Es un jugador de póker, güey. Es un puta madre riquísimo, güey. Super ¿no? mega rico, güey. Tiene y vive en Las Vegas, güey. Y que le gustan un chingo las armas. Ah, bueno, este güey también en sus comentarios. Oh, cómo envidio tu vida. Oh, quisiera tener tu vida. Oh, you are awesome. Oh. Y hay uno que otro de que, ay, la tiene chiquita. Ay, se lo compensa todo y la verga. Y todo el mundo lo odia ese güey que lo comenta, güey. Puro mocoso. La siguiente es la letra E y les dije quién era. No. Enrique Iglesias, güey. Enanitos verdes. Enrique Iglesias que la neta se hizo famoso ya grande, ¿no? Porque yo lo recuerdo desde. Güey, es famoso desde TV, siempre wey. Porque su papá. También es sí, famoso. Pero ahora ya últimamente es mal, suena más, es lo que va a tonar. Sí, los últimos, wey. ¿Qué? ¿10 años? Desde sí. que se hizo como el latino que, por excelencia de los gringos. Desde el 2009, güey, yo creo que ya es cuando ya se hizo famosillo. Bueno, el siguiente es uno que no creo que lo conozcan. Se llama Fernanfloo, no sé cómo se pronuncia. Es un youtuber, ¿no? Sí, es un youtuber que hace oigan, amigos, videos ya, de gameplay. Es malo, a mí me cagan los youtubers, güey, la neta. Arruinaron YouTube, güey. Antes YouTube era videos originales, güey, divertidos, virales. Ahora ya es puro pinche pendejo hablando de... Es que criticando esos videos, güey. Güey, hay demasiados videos. Puedes encontrar lo mismo de antes. No, nada más. Es mucho más difícil, güey. Antes los gameplays eran muy sencillos, güey. Eran, ves, el puto juego. Ahora los gameplays son... Un pendejo gritando por media hora, güey, tratando de hacer chistes. ¿Cómo lo iban a subir? Es lo más aburrido del mundo, güey. Donde también me cagan esos gameplays. Y que se pudran todos esos youtubers, güey. El siguiente es con la letra G y es el Gerardo Ortiz, otro de los favoritos de Balam. Buenísimo, Gerardo Ortiz. ¿A dónde vamos a parar este país, güey? Pues sí. Vamos a hacer México H great again. Es uno que seguramente Rama conoce y admira. Es un chileno y es Hola, soy Germán. Que pues también... Ah, a mí sí me gusta Hola, soy Germán mucho. Ese güey era divertido, pero la verdad es que yo dejé de ver videoblogs. Ajá. Lo que hace Hola, soy Germán... Es que es para cuando eres estudiante de prepa o de universidad, primeros semestres, que tienes mucho tiempo. Ah, sí. Luego ya la vida no te da... Pendejo, güey, okay. La vida no te da más que para ver Netflix. Pues no, pero como que te vas enfadando, güey. A mí me enfadan, güey, tantas opiniones. Es como la precopa, güey, me caga. Digo, perdón, ¿qué? No, nosotros hablamos de actualidad. Exacto, ellos, güey, de ellos... puras... Oh, la mamá. Las mamás ellos son bien pendejos. Ellos situaciones que no existen, güey, y las... Bueno, ya X. La siguiente, de hecho, me sorprendió bastante. Es con la I. Porque creo que no es tan famosa esa banda ahorita. Pues, o sea, sí es en general, pero no muy escuchada ahorita. Pero parece que sí, es intocable. La grupo ranchero ese. No, me acuérdate que mientras sea algo guapachoso y macuarro, va a estar hasta arriba. Es cierto, porque la siguiente es con la letra J y es Juan Gabriel. Ah, Juan es tipazo, amigos. No, no, pero, no pero, se burlen. A mí no me gustaba su música. No la estoy criticando, güey. ¿Nunca también escuchaste la de tu cárcel? No, no me gusta. Oye, Vic, ¿vas a salir de aquí? ¿Vas a salir de la Precopa, güey? ¿No viste el vato de Teleunam? Hizo una columna criticando a Juan Gabriel. Y lo llevaron a la renuncia. Ajá, lo renunciaron, exactamente. Pero esos son líderes de opinión pública. Güey, pero neta me parece una pendejada, güey. O sea, pues güey, si la verdad sí son canciones populares, por eso la gente le gusta, güey. No está complejo. Se acaba de morir, entonces, pues... Pues oigan, sí, y para los amigos que nos acaban de sintonizar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de YouTube, ¿sí lo conocen? YouTube. Las sugerencias que se hacen en YouTube. De YouTube. De cuando pones nomás una letra, de que pones la A y las sugerencias que te salen. Bueno, ya estamos en la letra K y la que sigue y es Katy Perry, que a quien no le gusta. Bueno, probablemente a... Bueno, ¿algún día algún desnudo? Yo creo que sí. Yo espero que las traigan las filtras, las leaks. ¿Vieron que otra vez filtraron las fotos de Jennifer? De Jennifer Lawrence. Sí, güey. Esa mujer no aprende. Sacaron más, ¿verdad? Oye, pero ¿quién es su novio? Es lo que yo también quisiera saber, güey. Sí, güey, pues hace una... ¿Con quién se divierte? ¿Con quién se divierte? No sé, pero... Oye, pero por ejemplo, es que, ¿sabes? Yo sí la entiendo porque el amor a distancia, como ella que siempre está grabando en muchos lados. No, nah, güey, pero es que acuérdate que en ese mundo, güey, tú conoces, tu novio es Orlando Bloom, güey, por así decirlo. Y ese cabrón, pues, puede viajar sin pedos, güey, donde tú estés, porque también tiene un putero de... No, feria, sí puede, pero no es por feria, es por tiempo, no tienen tiempo. Sí, eso también. O sea, pero, güey, si hay futbolistas que andan con cantantes... Pero se ven muy poco, pues, o sea, pero, sí pueden andar, pero se ven muy poco. Este problema es que si no la ves en una semana, digamos, es muy... puede llegar hacer mucho. Pues sí, a lo mejor tiene razón. En un maratónico. Como Benzema, que andaba con Rihanna, güey. Entonces, pues, tienes que mandar nudes, si no, eso se va a enfriar. Se va. ¡Ayuda! Esto se va a enfriar. ¡Ayuda! Ya manda la foto, cabrón. Bueno, la siguiente es la L y es un programa que yo creo que, pues, a Balam sí le gusta. ¿Los narcos? No. Late night. La rosa de Guadalupe. La rosa de... Yo tengo que confesar que mucho tiempo me ponía a ver La Rosa de Guadalupe en YouTube con un amigo y nos cagábamos de risa la tarde entera, güey, como pendejos. Entre comillas, ¿no? Entre comillas. Sí, bueno, Vic, a veces acaba de hacer una confesión lloraba, que voy a tener que separar del programa y ponérsela lloraba todo el tiempo que me moleste mi ortografía. Sí, de hecho. Güey, pero fíjate la diferencia. Se puede editar, ¿sí? Claro. No, mira, se puede editar. Les voy a decir algo que a Vic, que le acabo de cachar a Vic. Le encanta poner pretextos. Hace rato le dijimos, vamos a Chili's. Y no quiere gastar. Y güey, dice, aguanta. Ahí solo van señoras. Así que ahorita que dice, solo lo veía para burlarme. Nadie ve una hora, güey, de programas pendejos solo para burlarse. Duran 15 minutos. Ah, se sabe la duración. Oye, lo que dice Vic, se puede editar de tal forma que diga esto, ¿eh? Veía, yo tengo que confesar que veía La Rosa de Guadalupe y a veces hasta lloramos. Güey, es el mejor del programa. programa de comedia voluntaria. Se puede editar. Yo también lo llegué a ver dos veces. En donde se aprecia el pésimo trabajo de dirección. No, es que, ¿sabes qué? Es que es una escuela para los que luego van a ser los meros meros de las novelas. Los dos, ahí salen los nuevos talentos. Pues por eso están tan pendejos, güey. Va puro mediocre que no sabe actuar. Pues sí. Que luego se hacen superestrellas que siguen siendo mediocres que no saben actuar. Bueno, esta, ¿cómo se llama la chichona de la que hablamos el otro día? No, ni está chichona, la chaparra, perdón. ¿Cuál? Marta Gareda. ¿Cómo Marta Gareda? Pero ella no está tan de Televisa, güey, tengo entendido. Pues yo no sé. No, ella nunca salió. Es que cuando se hizo en el cine. Exacto, se metió al cine. Creo que su papá era director y de ahí se metió. Pues por ejemplo, el típico mexicano de todas las películas, güey, ¿cómo se llama? El bigotón. Machete. No, cabrón. Gael García. No, güey. Esos güeyes actuales. El típico mexicano, güey, que sale en todas las de. Que es el gobernador en la película. No, de... bien mamado. Ah, ya sé quién dices. La basura perfecta, la dictadura perfecta. Uno morenito. Ah, sí, no me acuerdo su nombre, güey. Bueno, él se hizo en el cine o en el teatro. No, a lo mejor salió en Televisa, pero es un muy buen actor, güey, que pues su talento lo demostró en el cine. No, y también novelas, güey. Sabes, muchos, creo que lo más difícil es el teatro, porque ahí no tienes la oportunidad de repetir. Entonces, si eres actor y quieres ser bueno, pero es que todos tienen su chiste, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en cine tienes que ser muy expresivo. Porque, en teatro tienes que ser muy, muy expresivo porque tienes que llegarle a toda la gente que te ves. Así es. En cine tienes que mandar mensajes. Con cada parte de tu cara manda un mensaje. No, pero te voy a decir algo. En cine, no olvídate de la cara. Lo que el director lo que el director de cámara quiera, eso se va a enseñar. Necesitamos a Rama para que nos diga. Bueno. No, yo soy de cine. Yo también, güey. Yo soy más que Rama de cine, güey. Y yo más que Tona. Entonces, pues. Rama nos chocó. Güey, soy buenísimo para editar y me la pelan todos. Ya, la siguiente. Wey, claro que no. La siguiente es M. Sí me la pelas, güey. La siguiente es M. La siguiente es M. Ajá. Ya lo viste, Balam. Mamá mía. ¿Mamá? Maluma, güey. El Maluma, el colombiano favorito de todos. Borro caseta. Cántale un fragmento de Maluma a tu novia Fer. Dime. Ella borró cassette. Maluma. Wow, qué romántico. Ahí Víctor. La parte más romántica. Yo veía la Rosa de Guadalupe y lloré. Ella borró cassette. Eso sí se puede recortar y hacer mejor. Porque suena todo derechito sin cortes. La siguiente es el acosador favorito de todos. Nicky Jam. ¿Por qué acosador? ¿No viste el video de la canción esa de que está... ¿Cuál es la que no está de moda? No vemos videos de Nicki Jam. ¿Cuál es la que está de moda, su canción? Una que le gusta a Vic. No, a mí también me gusta, güey. Sí, siempre la canta. La de... En las fiestas, Vic siempre canta Nicki Jam, aunque a ver, tú dilo, van a ver, que no me acuerdo. No sabe quién es. No, yo no me sé los nombres de las canciones de reggaetón. Bueno, ese cabrón, ese video de su canción súper famosa, está una chava en una lavandería y él llega de repente y le empieza a tirar los perros de una forma súper agresiva a la chava, güey, de que canta. ¿Y la muerden? Toda la, sí, pues yo creo que sí, güey. No lo vi el video completo porque. Pues, y a los perros, ¿sabes si? Ya, Balam, si vas a hacer algo inteligente, dilo, güey. Si ya, no, tona, mejor si no, sí, continúa. 4x4 es 16. Bueno, ya la siguiente es una persona que no investigué, lo siento, se llama Ozuna, no lo conozco. No manches, Ozuna, güey, qué perro. Qué chido que sale. Bueno, a ver, Balam, dilo, ¿quién es? Ozuna es uno de los matemáticos más importantes de la actualidad. Sí, la siguiente es que yo creo que Balam no utiliza mucho, que es... P de películas Pepe completas de en español. ¿Sí? ¿Películas completas en español? ¡Qué perro, güey! Esa es la número uno. La siguiente, la Q, la banda Queen. Me puse a pensar, es que no hay muchas bandas de reggaetón o de banda que gays tengan la letra Q en su nombre, entonces... O los gays. Por eso Queen sale, ¿no? Hacen al gay. La R, pues... El chico favorito de todos. Ricky Martin. No, de hecho no. Uno que él no es gay, aparentemente, el pero poeta. Canta como gay. Romeo Santos. Ay, papito. Me choca la música. El siguiente. A mí me gusta la del malo. A mí me choca. Y la de Eres mía. No, a mí sí me gusta. Eres mía. ¿Saben qué tengo de gusto culposo como La Rosa de Guadalupe? ¿Cuál? Gloria la Trevi. La Tigresa del Oriente, ese eres tú. Sé más. Güey, la Tigresa del Oriente es una chula. Oigan, yo digo que hagamos una pausita. Bueno, no, ya vamos a acabar. Vamos acabando este pedo. Sí, ya. Lo voy a hacer rápido ya para que no se agüiten ya. La siguiente es con la S, Santa Grifa, que es como cártel de Santa, pero más cholo. Yo nunca he entendido eso. Eso es lo como ¿Por qué quererte sentir como cholo por escuchar música de un güey que habla que tiene el barrio? No, nunca he entendido esa gente. Ajá, y además que pues, la mayoría ni son de barrio, y los que sí son de barrio, me vale ver. El siguiente es 21 Pilots. ¿Con qué letra? ¿Con la del con 21? La T, claro. Luego U de Ulises Chaides, que no sé quién sea. La Luis verdad. Chaides, güey. Ah, Luis. Sí, Luis, un saludo, eres la búsqueda número uno. La U. La U. Luis Chaides. Sí, sí. La que sigue, la V, Virlán García. La siguiente W, el youtuber favorito de México, Whatever Tomorrow. Ese Whatever tiene cierto... A mí siempre, carisma. La verdad, me hizo reír muchas veces. Pues también sí, carisma. Hola, soy Germán, me hacía reír incluso más. Y dos, tres youtubers, la neta, sí, yo oye, me pasé buenos momentos escuchándolo. Últimamente, quién sabe qué chingo está haciendo, güey. Veo que sube videos bien raros. Es que ya no, ya, pero... por ejemplo, como que hay ondas, güey. Sí, fíjate, por ejemplo, ahorita, ¿quién está muy, muy de ya moda? Ya están arreglando que se graba imitando mujeres. Luisito Comunica, ese ahorita está muy cabrón, güey. Bueno. Todos esos güeyes, es como rondas, güey. Por ejemplo, el Willy Rex era el líder de España, güey. Y ahorita es este, el otro, el Rubius. Pero ¿sabes quién es divertidísimo? Bueno, a mí me encanta ese güey. ¿Quién? Este... Maluma. No, güey, Yayo Dirty Gutiérrez. Dirty Boy. Yayo Gutiérrez. Ah, Yayo también me caía muy bien, pero es bien sangroncito. Es muy divertido. Y bueno, el siguiente es este... La pero, B, no sé si Iván García. Lo viste cuando enflacó, a mí me caía bien gordo. Cuando era gordo. Sí, ese güey también ha hecho un güey, pero es muy ejercicio. Mamón ese vato, güey. Pues es lo divertido ese güey. Ah. Ahorita está viendo bien fitness el cabrón ya. Bien, la Precopa Fitness. Uh-huh. El siguiente, pues, Whatever Tomorrow. Pero, vea, por ejemplo, güey, Yayo güey, se empezó a juntar con un güey güero que me caía bien. Ah, Alex Stretchy. Con Stretchy, güey. Pero la neta, el Stretchy es un mamón. Todos sus güeyes son no, es el más perro mamón de todos los güeyes mamones. Y como está guapillo, que las morras le tiran el calzón y la chingada. Y cuando salen juntos son medio de hueva porque solo hablan de que... No, güey, o sea, son chistosos, serie, pero solo hablan de que... La serie se me hace bien pendeja. Y solo hablan de que... Lo mismo siempre, de que, ay, ¿a quién me he cogido? Y cosas así, güey. Son puras pendejadas. Mira, es una duda de mis reyes. ¿A quién me he cogido? De la Ciudad de México, que tienen cierto carisma. Y del pendejo de Vanas que se les quería pegar, güey, que la neta, pues está muy, muy mal, güey. Saludos, Vanas. Saludos región. A Vanas, que era mi compañero de la secundaria. No es, bueno, y, sí, era tu compañero. Y pues no está chido tú que... Tú los miras. Güey, iba en mi salón. Por eso no. Lo admira. Ah, la verdad, era bueno en el fútbol. Él y yo éramos los delanteros del equipo. Ah, lo bueno que es futbolista, y claro. Y él metía todos los goles. No, yo. No más se ponía. Güey, obviamente era yo. Yo jalaba marca bien cabrón. Bueno, pero el punto es que a mí ese grupito de esos güeyes sí se me hacía chido. Para que vean. Bueno, la siguiente es con X. Es Jimena Sariñana. Que a mí la verdad me gusta mucho esa chava. O sea, buscan choca. Sus boobies siempre, ¿no? Choca cómo canta esa mujer. No tiene boobies. Ah, ¿no es la que enseña? Esa no. Es Jimena, ¿qué? Sánchez. ¿Navarrete? Sánchez. Es la top model, ¿no? Jimena Navarrete. Sí, ay, enseña, pero Jimena Sánchez. Amo a Jimena Sánchez yo. My God. Bueno, no porque está como toda tarada, pero... Con Y tampoco lo investigué. Se llama Y Cambió Mi Suerte. No sé qué chingado sea. Debe ser una canción, ¿no? Debe ser una canción de Maluma, baby. Y la última. Oye, a ver, ¿cómo es Maluma, baby? A ver, dilo, toma. Y yo soy Maluma, baby. Oh, yeah. Ve, no a Maluma en el estudio. Pretty boy, dirty boy. Pretty boy, dirty boy. Así me decía mi exnovia. Dirty boy y pretty boy. Porque soy bello y puerco. Y la última con la Z. Zoé, la verdad es que todos era mi banda favorita y... ¿Zoé es de México? ¿Es mexicano? Sí, mexicano, claro. León, el güey más pacheco del mundo. Mexicanazo. Oye, de hecho el disco de Unplugged, yo lo escuché fácil, yo creo que completo como unas 100 veces. Yo escuché más de 200 veces la canción de Labios Rotos y... No, yo también, güey, la de Soñé. Y la de Luna... Qué buenas. Hay muchas que tienen algunas que son muy buenas, pero de verdad muy muy buenas. Y hay otras que de verdad no las soporto. Se me hacen las canciones más enfadosas del mundo. Como y luego, la verdad para mí son unos excelentes músicos. Y también sí hubo un tiempo que me traumé, unos 2-3 años fue mi banda favorita por mucho. Y pues un saludo a León y que se está echando un churro. Una chaqueta. O una morra. ¿Cómo se llama esa vieja? Mon Laferte. Ah, yo la amo, Mon Laferte. Yo no. Con todo mi corazón. Canta muy bien. A mí ese estilo de hipsters, no me parece. A mí sí me gustan mucho, güey. Oigan, les tengo una historia bien chingona, les va, ¿eh? A ver, pues escuchen. Para cerrar el programa. Un día, Ariana Grande caminó fuera de una tienda con una caja de galletas. Afuera estaba un niño pobre vendiendo periódicos. Entonces, Ariana Grande le dio la caja de galletas y le dijo... Cabe mencionar que el niño era negro. Sí, el niño era negro. Le dijo, cómete estas galletas, hijo, niño. Un día vas a crecer y vas a ser alguien muy importante. Y ese niño era Barack Obama. Queremos mencionar que me da risa Tona. Porque el chiste está bien pendejo. ¿Por qué es un chiste eso? No entiendo. Porque Ariana Grande es más chica que Obama. Sí, pues, pero... Y aparte, Obama nunca vendió periódicos, güey. ¿Cómo sabes, güey? Es negro. Ah, no es cierto. ¿Quién hace esos chistes tan malos? Oigan, bueno, yo les quería comentar... vamos a ver, a hablar cada quien aquí en la precopa. Pues mira, De tres cosas. Gustos a la gente, culposos. A la gente le gusta. Gustos culposos. En el sexo, porque es el capítulo 69. Gustos culposos en comida y en música. Cada quien va a decir uno rápido y ya. A ver, Vic. No, porque tú vas a decir que te gusta que te piquen el ano, entonces. No, no vino Rama, güey. Es el del gusto culposo. ¿Ya para cerrar es esto o qué? A ver, sí. ¿Cuál es tu gusto culposo en el sexo, Vic? Expláyate para que Fer te lo cumpla. Pues ya sabe. Tú sabes lo que me gusta, chiquita. Pretty boy, dirty boy. No, dinos. Pues es que no sé, no consigo. Bueno, tienes preguntas muy personales y muy inesperadas, güey. ¿Y qué, güey? Está chido. ¿Qué esperas, güey? Como que... ¿Te gusta, no sé, el chocolate en las chichis? Algo así, ya no sabías. Pues sí, pero eso no es culposo, güey. Bueno. Porque no le da pena, güey. Un gusto, solo un gusto. Bueno, pero ¿qué? ¿No irías en la primera cita? Bueno, en la primera vez que tienes sexo no le dirías, te puedo poner... Sí te da culpita, güey. Ay, güey, ya cuando ya tienes, mucha confianza, ¿verdad? La primera vez te da pena todo, güey. Ni siquiera sabes. No es cierto. Menos meterte. Ay, no sé. ¿De la comida? ¿Qué más? Bueno, pues está bien, gay. Gay. Gay lord. No sé. Gay lord. Me gustan las gay mordidas. Gay lord. Me gustan las mordidas, pues. Aunque okay. Está chido, güey, qué chido. Es que no hay un placer culposo. ¿Cómo que un placer culposo? Cállese, toma. No, sí, güey, es que, por ejemplo, un amigo de nosotros en común tiene otro amigo que conocí que decía que le gustaba que su novia le metiera el dedo. A ver, Balam, dilo tú primero y luego yo. Porque a mí me gusta que... Bueno, voy a decir uno y si no les gusta, digo otro. Me gusta que me hagan masaje. No me gusta. No me convence. Qué culposo, no mames. Güey, es como super gay, güey. Es como super gay. A ver, a mí me gusta que le den masajillo de vez en cuando. Ok, y a ver, entonces, ¿qué me puede dar algo de culpa? Me gusta cucharía. Ya, güey, eres una calamidad. ¿Tú quieres? Es que, güey, así es Balam, güey. Balam quiere que todo el mundo coopere, pero nunca dice, güey. Ahí le doy, yo le voy a decir. A mí... me gusta nalguear. A mí lo que me gusta es que me pellizquen los pinos cuando me voy a venir. Eso sí es. A ver, Eso sí es un gusto culposo. Así se coopera, Balam. Así. A ver, dejen, digo algo. Dejen, pienso algo. Iba a decir: me gusta que me coman el ojete. A Balam le gusta que se los echen después de que... No, es que... A Balam le gusta echárselos en las chichis y bien. Después restregar a la cara en las chichis mequeadas. Pero lo haría. No, Ay, Vic, no, eres tú, güey, son tuyos, no sé si o no. Es que podría ser como... ¿Has visto cómo se pega eso, güey? Estoy bien pegado, güey. No, es que no sé cómo se pegan. Ya que se seca, Pones agua, güey. Se pone más pegajoso y luego después de un rato se despega. Ah, no, ya si se pone agua así. No, pero si nomás dejas que se seque, ni siquiera te das cuenta, güey, que ahí está. Una vez. Nomás parece que traes mocos embarrados en la pierna. Está una cosa bien cagada, güey. Una vez. En la noche, pues ya me acabo todo bien. Pero me dio flojera ir a limpiarme, entonces me lo restringí en la pierna. Ya me quedé dormido, güey. Yo no he terminado, güey. El otro día fui al gimnasio, güey. Y me iban a hacer una evaluación, güey. Entonces, señor. Me iban a medir mi nivel de grasa corporal. De grasa en las niveles piernas, de mecos en las piernas. Y que me levanto el short y me veo en blanco y dije, a la verga, güey. Ay, señorita, me pusieron resistol mis sobrinos. Dije, ay, perdón. Ya, pero no, no soy de la chava. Creo. Pero es que no se ve, no se ve tan claramente que es, pues. Sí se ve porque sí. Sí se ve, se ve algo seco. Ya, ya. Ya estuvo muy culposo este gusto, ¿qué más? Ok, bueno. ¿Nunca les ha pasado que, digamos que tienen sexo oral y, entonces acaban y continúan y como que te pones caras como todas estúpidas? Uy, a mí no, sí. ¿Cómo? Pero no es culposo, ¿verdad? No, bueno, ahorita pienso en un gusto culposo. A mí una vez me dijeron, quita esa cara. Pero la verdad estuvo muy bueno. ¿Del puerquillo? Estuvo muy bueno ese. ¿Qué va a la siguiente categoría, Bala? Comida, gusto culposo. La comida no creo que exista un gusto culposo, sí, pero... Hay cosas que se consideran así como muy culeras, güey, o... Tabú. O hasta que ni te gusta, güey, pero no las de que si comes mucho, no te gustan. Por ejemplo, a mí me gustan... Mi gusto culposo son las unas botanas que se llaman conchitas. Conchitas de sabor elote, güey. ¿Por qué? Porque después de un rato que llevo comiendo me arrepiento porque los dientes te quedan bien jodidos, güey. Así se siente como raro. Pero siempre lo hago, güey. Los machos del Oxxo. Qué chingados, son buenísimos. Pues toda la comida chatarra, ¿no? Sí, la comida chatarra. Bueno, música. Tu gusto culposo. Puedes, ahí puedes explayarte, puedes decir tres o cuatro artistas o canciones. Gusto culposo, Belinda. A todos nos encanta la de ay, ay, ay, ay, ay. Antes de eso. Ah, la de Baby. No sé, güey. Tampoco me llaman las canciones. ¿La del Zapito? No, tampoco tan atrás. La de... Cuando era como popstar medio raro. La que... su video se... La de... Se creía lo siento, como... yo me equivoqué. Como de ahí adelante, güey, sí. Ok, ¿tú, Tona? En música, gusto culposo, pues se podría decir Panda, güey. Mucha gente... Yo lo criticaba mucho, güey, cuando estaba en la prepa. Pero así muy cabrón, güey. Pero en mi casa lo escuchaba. Güey, yo tengo la teoría de que todo mundo tiene el gusto culposo de Panda. Porque todo mundo le gusta y todo mundo lo niega, güey. Y otro gusto culposo es la canción de Damaso. De Gerardo Ortiz. A mí de Gerardo Ortiz me gusta la de Mujer de Piedra. Neta, pedo, la he escuchado muchas veces así. Y la he cantado con el alma. Las de banda todo el mundo. Y luego, no, pero solo, güey. No, solo. Pero la de Gerardo Ortiz. También sí, tengo, siempre canto la canción de Bye Bye Bye en la carretera con mis amigos. Ah, la de NSYNC. De NSYNC. Sí, la hemos cantado. Pero eso no me hace sentir culpable, güey. Luego me gusta Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Es culposo. Eso no lo deberías de decir, güey. De hecho, güey. Ya ven, no dije nada de sexo, pero. En este top, porque los canto aparte, güey, con todo el corazón. Sí, y te las sabe todas. Pues básicamente. A ver, tú, Vic. Ya dije que Belinda. ¿Nomás Belinda? Te encanta el reggaetón, güey. Mal, güey. No, pero ese gusto es culposo, son como cosas de verdad muy culeras, ¿no? Bueno, está bien. Sí, como decías que en realidad te da pena decir que escuchas. Como la Britney y todas esas. O que te gusta. Sí, está como... Como decir, hey, me gusta la canción de Damaso de Gerardo Ortiz, pues no mames, me da qué pena, güey. Pues sí. ¿Otro gusto culposo de qué, Balan? ¿De la televisión? Pues ya, el de Villa lo sabemos. La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. A mí me gusta El Señor de los Cielos. Triste. Y a Tona. A mí me gusta. No, me da más tristeza la Rosa. Güey. A veces veo youtubers, güey. Rebelde. A veces veo videos de youtubers. Eso es... Bueno, amiguitos precoperos, ya con eso nos despedimos. Pues nomás les recordamos nuestras redes sociales: facebook.com/laprecoparadio, twitter@laprecopa. Ah, y precoperos, nuestros patrocinios: Minoxidil Guadalajara, www.minoxidilguadalajara.com y KLGDL. KLGDL.com. Así es, amigos precoperos, nos escuchamos el miércoles aquí. Esperamos que Rama y el equipo estén con nosotros. Le mandamos un sincero chingues a tu madre, a Donald Trump. Y otro a Hillary. Y otro a Hillary porque también se ve que es una vieja vendida. Y otro a Peña Nieto. Y otro a Cuauhtémoc Blanco. Y otro a Jill. No, ella no, porque ella no se ve vendida. Lástima que ni siquiera está considerada por el más del 50. Y otro a la señorita que es amiga de Peña Nieto, a la señorita Hillary Trump. Muy bien. No sabemos qué dijo. Nos escuchamos el miércoles a ver si el dólar ya llegó a 23 pesos. Va, sí se puede. Sí, de hecho, ya su siguiente meta es 50. Y yo no dudo que llegue pronto. Amigos, pero miren, yo tenía una teoría. Hace 15 años que yo era un niño, el dólar costaba 9. Si ya está en 20, cuando yo tenga unos 40, va a estar en 50. Muy bien, muchas gracias por tu reflexión. Que el país va a ser gobernado por gente muy capaz. Qué bueno, gracias. Pues, cuando llegue el peje, vamos a salir adelante. Cuando, de hecho, cuando Balán cumpla 50, va a llegar a 60. Oigan, cuando Balán cumpla 50, Pejebot 2.3 ya va a quedar campeón. Va a quedar este. Oigan, yo les quiero recomendar una película. Veanla de Train to Busan. Es una película coreana de zombies. Está divertida. Hay una chiquilla berreando que acá. ¿Es de Corea del Norte o de Corea del Sur? Películas chinas. De Corea del Sur. Es una película china. Es una película de zombies. El miércoles les platico más de qué se trata, pero está cagadilla. Ah, las estás empezando. Estamos empezando, Kevin. Adiosito, precoperos. Oiga, nos dice Luis que existen las nudes de Katie. Así que Luis, mándanoslas ahí en Facebook. No seas gacho. Ay, no manches. O por WhatsApp. Sí, si fueran reales, nadie.